Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Estamos ya en martes 8 de julio, son las 2:30 y aquí inicia su informativo Bitácora. Todas las noticias culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del país y del mundo las encontrarán en esta media hora de programación. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos estaremos acompañándolos en esta media hora de programación. Para el día de hoy tenemos... Gracias Darío, les recordamos a ustedes que diariamente nos pueden sintonizar a más de los 940 amplitud modulada en las páginas www.casadelacultura.gov.es y en la radio de Ciespal www.chasquiradio.com. Enseguida les ofrecemos nuestros titulares. En corto, desde la casa les contamos sobre los carteles de la época de oro del cine mexicano, los problemas que atraviesa la consolidación del Museo de Ernesto Sábato y finalizamos contándoles sobre el arribo de la cultura japonesa a la ciudad. En nuestro segmento de Tribuna estaremos acompañados por Gabriel Freire, quien nos cuenta sobre los atractivos turísticos de Tungurahua. Mientras que en nuestros especiales desde la casa les contamos sobre la muestra cinematográfica Frutos de Esperanza, Cine y Agricultura Familiar. Como no podía faltar el día de hoy, recordamos a las personas que han contribuido con nuestra cultura desde la música y la literatura. Aquí iniciamos nuestra ruta informativa. Escuchamos Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. En el marco de la 13ª edición de la Bienal del Cartel de México, en la biblioteca de esta ciudad se realiza una exposición sobre la época de oro del cine de este país. Una oportunidad para recordar a aquellas cintas que labraron su lugar en la historia de la cinematografía latinoamericana. Los detalles nos trae Darío Males. Sin duda que esta exposición es un paseo por la historia de la época de oro del cine azteca, en la cual se puede apreciar 70 carteles de las más famosas cintas, como es el caso de Ahí está el detalle, primer largometraje de Cantinflas, Así se quiere en Jalisco, con Jorge Negrete, primera película filmada a color en un país de habla hispana, Ensayo de un crimen de Luis Buñuel, El Peñón de las Ánimas, film que marca el debut de María Félix. También están las cintas Cartas Marcadas, Allá en el Rancho Grande, en la segunda versión con Pedro Infante, Raíces y Los Hijos de María Morales, entre muchas cintas más. Esta muestra es un esfuerzo realizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de este país, institución que se contactó con el artista plástico Joseph Renoir, quien trabajara en la empresa litográfica José Ortega, misma que adquiría contratos para promocionar la imagen de las películas mexicanas de aquel tiempo. Tras 3 años de la muerte del escritor argentino Ernesto Sábato, este podría volver a ser el centro de atención en Buenos Aires si el proyecto de su museo, encabezado por su hijo Mario Sábato, llegase a concretarse. Los detalles los tiene Darío Males. La consolidación de este museo es un proyecto que Mario Sábato lo ha emprendido como un homenaje a un hombre que ha dado tanto por la cultura argentina. Mario Sábato encabeza desde hace un par de años esta batalla por abrir el museo y busca lograrlo antes de septiembre, cuando se cumpla el aniversario 30 del informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que presidió el escritor, quien documentó los crímenes de la última dictadura militar de 1976 a 1983. A pesar de la importancia de la consolidación de este trabajo, su hijo Mario ha asegurado que no ha recibido la dedicación necesaria por parte de las instancias estatales. Ernesto Sábato es uno de los mayores escritores argentinos al lado de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Su longeva existencia lo llevó a ser un autor muy presente durante el siglo pasado y también durante la primera década del corriente. Aunque se preparó para dedicarse a la física y a la investigación en este campo, su acercamiento al movimiento surrealista, especialmente a algunos escritores y artistas de esta corriente, torció de alguna manera su destino y terminó por darle rienda suelta a su inquietud como autor. su manera de exponer ideas y conceptos, su facilidad retórica y la sapiencia a la hora de introducirse en la psicología de los individuos, lo erigieron como una de las grandes plumas de su tiempo y de su país. Tanabata 2014, organizada por el Comité de la Feria de Japón, se realizó el domingo 6 de julio a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Exposiciones Bicentenario, antiguo aeropuerto. Esto fue un encuentro en el que los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la cultura japonesa. Tanabata 2014 se realizó con el propósito de fortalecer el intercambio cultural entre Japón y Ecuador, y de esta manera la amistad entre los dos países, que a través de la gastronomía, la música y el arte, tuvieron la oportunidad de enlazar brazos de amistad. Durante la feria se realizó demostraciones de luchas, presentaciones de bailes tradicionales, juegos, origami, stands de empresas y de la Embajada de Japón en Ecuador. La oferta gastronómica de la feria incluyó el tradicional ramen, una sopa de fideos acompañada con carne de cerdo, cebollines y verduras. Además, contó con la presencia de la Asociación Ecuatoriana de Kendo, que hizo unas demostraciones a los asistentes. También hubo demostraciones del arte japonés Aikido. Para los más jóvenes se realizó el concurso Cosplay Tanabata, organizado por la Asociación Asano Inori, en coordinación con la Embajada Japonesa. Los participantes realizaron una precalificación vía online con los miembros japoneses del comité organizativo. Ellos mismos eligieron al ganador del concurso. En el lugar también se presentó el Japanese Short Films Festival, que una vez finalizada su presentación en este escenario, fue expuesto el pasado lunes en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. En nuestro segmento de Tribuna, vamos a escuchar lo que nos comparten sobre el turismo. ¿Qué se puede hacer en la provincia de Tungurahua? Bien, muchas gracias Laurita por darnos paso a nuestra entrevista y bueno, estamos en nuestro segmento Tribuna, en el que damos espacio para todas las personas que hacen algún quehacer cultural o que ayudan a contribuir y con nuestro país desde diferentes actividades. Siempre estamos abriendo nuestros micrófonos y también la cabina de nuestra radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, en esta ocasión me encuentro junto a Gabriel Freire. Él está en representación de la Luna Runtun Adventure Spa y con él vamos a tratar un poco sobre las actividades que realiza este hotel en Tungurahua y también el turismo que se hace en esta provincia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la razón principal es para invitar ahora justo que salieron de vacaciones, ¿no? Se están preguntando qué hacer este periodo de julio y agosto, entonces para invitar a todos los quiteños a baños, ¿no? A vacacionar. Y bien, Tungurahua se encuentra encasillada en un lugar súper especial, ¿verdad? Tiene por la naturaleza, tiene montañas de la sierra y también está cruzándose ahí un poquito con lo que es del oriente. ¿Algo de eso ha confluido un poco para que sea tan llamativa en estos últimos años? ¿Ha crecido el turismo ahí? Claro, sí. Baños, bueno, y la provincia del Tungurahua, donde Baños es el principal atractivo, recibe 1.200.000 turistas al año. Entre nacionales y extranjeros. Nacionales y extranjeros. Esto principalmente por la localización, ¿no? Como había dicho, está localizada en el centro del país, no está a 3 horas de Quito. Se encuentra a 5 horas de la costa y a 1 hora de la Amazonía, ¿no? Esto hace un destino muy atractivo para poder visitar algunas atracciones, ¿no? En el caso, de manera ya precisa, el Tungurahua y Baños ofrece un turismo para la familia, un turismo de relajación y también algo que se ha popularizado mucho en estos años es el turismo de deportes extremos, ¿no es cierto? ¿Qué deportes se pueden practicar allá? Bueno, en Baños uno de los ejemplos, ¿no?, es que el Luna Runtún ofrece 25 actividades de aventura. Hay 11 caminatas alrededor de los parques nacionales, Sangay, Yanganates, aventuras en el agua como rafting, canyoning, en el aire, canopy. Hay los viajes a través de la Amazonía, en la cuenca de Baños, Apuyo, y programas de observación de aves, ¿no? Son, entre tanto, unas de las actividades. Este hotel spa al que tú estás representando, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo ya se ha lanzado esta aventura de hacer turismo en Tungurahua? El hotel tiene 20 años, ¿ya? Sí, ajá. Somos un referente ya en la ciudad. Y 20 años, digamos en el 90, por ahí empezaron 94. A nacer, uh-huh. 94, y en esa época no había mucho turismo, digamos, ¿crono? Estaba, pero había el turismo religioso por los peregrinos, ¿no? Algo interesante de Baños es que siempre fue visitado por peregrinos por la Basílica de la Virgen de Agua Santa, ¿no? Digamos que por ahí nació el turismo religioso, sí. Y luego se fue expandiendo un poco parte más. Parte eso y parte por las aguas termales, ¿no? Los peregrinos... Un dato, 350.000 peregrinos visitan al año Baños, solo a dejar regalos, a agradecer a la Virgen por los milagros ofrecidos. Y tenemos la única basílica en Ecuador abierta desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, no todo el año. La basílica está hecha de piedra volcánica y esto hace que el pueblo sea bien pintoresco, ¿no? Porque los peregrinos van con todas sus familias, con bandas de pueblo, y llevan regalos, van a las piscinas, entonces... Baños siempre tiene fiesta, o sea, las fiestas normales son en diciembre, pero cada fin de semana 7.000 peregrinos ponen la ciudad a vibrar. Siempre está llegando bastante gente. Exacto. O sea, aparte de que van por la por su devoción, por ser devotos de algún santo y de la Virgen de Agua Santa, ¿no? Uh-huh. También se expanden un poquito a divertirse un poco con la naturaleza y las aguas termales. Exacto, sí. Baños está localizado entre montañas, ¿no? Justo en un valle. A 1.800 metros, ¿no?, entre los dos parques nacionales, y en el flanco oriental del activo volcán Tungurahua, ¿no? Se va totalmente seguro igual. Uh-huh. ¿Tú podrías, no sé, darme tal vez algún porcentaje de la economía de Baños, del cantón Baños, que esté, ¿cuál sería el porcentaje que tiene el turismo ahí? El 73% son ecuatorianos. Sí, ¿ya? El restante, el 27, son extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Europa, aunque hay de todo el mundo, ¿no? Pero la economía en general de Baños... 90% vive del turismo y el 10% de la agricultura para el turismo. Sí. O sea, todo está relacionado cerca del turismo. Exactamente, sí es. Ajá. Pero más allá de Baños existen 9 cantones de la provincia de Tungurahua, donde también existen otras actividades turísticas, como estaba un poco conociendo que está Quisapincha, está el volcán, la elevación Cari-Guairazo, y también el Tungurahua será la máxima atracción en estos últimos años, que ha estado tratando de erupcionar, pero a la vez no, como asustando, pero a la vez también atrayendo a los extranjeros. Claro, sin duda se ha dado la vuelta, ¿no? Antes había mucho miedo, ¿no? Principalmente por la falta de experiencia, ¿no? No se conocía qué iba a pasar. El volcán se encuentra activo desde el 1999, ¿no? Al comienzo la ciudad fue evacuada, luego regresaron y ahí llevaron el destino a convertirlo en un atractivo, ¿no? Es un espectáculo de juego de luces y colores. ¿Tú has conocido de la palabra de los turistas nacionales o extranjeros? ¿Qué han dicho sobre este espectáculo natural? Una experiencia única en la vida. Un poco amenazante, pero a la vez bastante maravilloso, me imagino, sí, ¿no? Sí, tanto en el día como en la noche. Hay los miradores para ir a apreciarlo, se toman fotos, dicen sentir la tierra temblar y ver, me siento que estoy vivo. Siento que la tierra está viva cuando lo ven. Eso claro, dicen. Mirar en realidad todo un espectáculo de la naturaleza. Cuéntame, aparte del hotel Spa Luna, ¿existen cuántos más hoteles existen allá en Baños? Hay 200 hoteles y hostales. Ajá. Sí, tenemos, como le dije, ¿no?, lo que mejor sabemos hacer es turismo, no sabemos recibir al turista. Tenemos 120 restaurantes, cafeterías, y 70 tour operadores, ¿no?, que manejan las actividades de aventura, todos con guías certificados y ya planificados, ¿no?, los itinerarios. La gente también debe estar ya acondicionada a recibir bastante turista, ¿no es cierto?, la amabilidad ante todo, ¿no? Claro, sí, ¿no?, los baneños son muy personas muy amables de servicio, sabemos recibirlo, ¿no? Tal vez se está convirtiendo ya un poco en una ciudad cosmopolita con tanta gente extranjera. Sí, sí, cada día, el día que menos extranjeros hay en baños son 100, ¿no? Siempre hay extranjeros. A doblar la esquina, dar tres pasos. Exacto, sí. Algunos ya han quedado, se han quedado a vivir. ¿A vivir? Sí. Abren sus restaurantes, tienen sus hoteles, hostales. En los restaurantes hay comida de todo el mundo, desde japonesa, italiana, comida fusión ecuatoriana también. Han sabido combinar con las verduras que hay alrededor, ¿no? Entonces lo que lo hace también un destino sostenible, ¿no? Uh-huh. Y cuéntame, de esos turistas internacionales, ¿hay algún porcentaje entre europeos, norteamericanos, asiáticos? ¿Cuál es el turista internacional que llega más acá? Es el de Estados Unidos y el de Europa. ¿Ya? Sí, principalmente. Ajá. Estados Unidos es el primer país que visita, ¿no? Igual estadísticamente también Ecuador. De ahí le siguen los canadienses, los ingleses y los países vecinos, ¿no? De Colombia y de Perú. Ajá, también llegan bastantes latinoamericanos, sí, colombianos y peruanos. Sí. Ajá. Vuelvo con la nota y a preguntarte más sobre el Luna Spa. ¿Existen tal vez paquetes para las personas que ahorita ya nos estén escuchando, se estén animando para acercarse a tener un turismo familiar, de aventura o también de relajación? Claro, una parte de Luna Runtún es el hotel, ¿no? Tenemos más servicios igual abiertos al público. Tenemos paquetes de vacaciones, de relajación, de escapes de fin de semana, también para los románticos, escapadas románticas, luna de miel, aniversario, y bueno, y el programa más básico, ¿no? Con cena y desayuno, si desean hacer todo a elección, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Alguna página web donde puedan encontrar mayor información nuestros oyentes? Claro, lunaruntum.com. Aquí pueden consultar disponibilidad, tarifas, o si desean cualquier información de recomendación de hoteles o de restaurantes en baños, nos pueden escribir también a info@lunaruntum.com. Será un placer ayudarles. Uh-huh. Cuéntame, tú, como bien lo decías hace un momento, los jóvenes ya están saliendo a vacaciones, ya van a tener un mes para relajarse, divertirse un poco, alejarse un poco de los libros también. Y bueno, ellos... Para ti, ¿cuál sería un tour que tendrían que hacer en baños? ¿Por dónde iniciarían el día o el fin de semana y por dónde ya podrían estar despidiéndose? Las cosas que no se deben perder cuando van a baños. Claro, les recomiendo 3 noches, ¿no? Sí, en 3 noches pueden hacer bastantes actividades. Bueno, comenzar en baños, ¿no? Encontrar un alojamiento es sumamente fácil, ¿no? Como le dije, tenemos 200 hoteles y hostales. De ahí las actividades de aventura. El top que tienen que hacer es ir la ruta de las cascadas. Es la vía de baños a Puyo, ¿no? En esta vía pueden encontrar alrededor de 70 cascadas, pueden cruzar tarabitas, pueden hacer canopy, pueden visitar la cascada del Pailón del Diablo, ¿no? Que es la cascada más grande que hay en todo el área, y luego llegar a Río Negro, hacer pesca deportiva para almorzar una trucha, y luego llegar a Puyo, ¿no? Para la Amazonía. Ese es un tour que les va a tomar todo el día, lo pueden hacer contratando un operador de transporte o por sí mismo en bicicletas, ¿no? Te pueden hacer toda esta ruta, es impresionante. Es la transición de Andes y Amazonía. De ahí pueden escoger cualquiera de los otros 2 días para hacer actividades de aventura, ¿no? En esta misma cuenca se hace el rafting, se hace canyoning, ¿sí? Y luego, bueno, disfrutar un tercer día en el pueblo para hacer compras. Tenemos bastantes galerías de arte, artesanías, y disfrutar también, ¿no?, en la zona de bares y discotecas. Y cuéntame, ¿cómo es cómo son las noches en baños en las zonas de bares? Sí, la vida nocturna es pequeño, ¿no? Hay 2 cuadras, pero todo se concentra aquí, la diversión, ¿no? ¿Ya? Tenemos alrededor de 25 bares, hay discotecas, karaoke, están al aire libre, es muy, muy chévere para ir a apreciar la vida nocturna, ¿no? Con los centenares de hoteles que tiene baños, estos hoteles se acomodan a los bolsillos de cualquier turista. ¿Más o menos conoces los precios desde dónde van hasta...? Puedes desde $5 encontrar hostales, sí, y bueno, llegar hasta, por ejemplo, nuestro hotel está en $90 con cena y desayuno, incluido piscinas, hidromasaje, internet, todos los servicios, ¿no? O sea, uno puede darse a la aventura, a hacer un turismo, digámoslo, austero, a también lanzarse a tener más opciones, ¿no? Como es el caso de Luna. Exactamente. Ajá. Tú hace rato me contabas un poquito sobre las fiestas. ¿Cuándo, me repites un poco la fecha de las fiestas de baños? Las fiestas de baño son en diciembre. ¿En diciembre? Sí, el 12 de diciembre aproximadamente. O sea, igual sí, casi entre las vacaciones que se dan por diciembre en la región Sierra. ¿Y qué es lo que se ve ahí para que nuestros oyentes se vayan haciendo una idea y posteriormente puedan ya agendarse un tiempo? Claro, bueno, hay pregones, se cierran las calles, ¿no? Porque cada barrio hace fiestas. Uh-huh. Cada día hay fuegos pirotécnicos, hay eventos culturales. Llegan artistas y, bueno, la ciudad se prende, digámoslo así, ¿no? Más allá de las fiestas diarias, digamos, que siempre existen, uh-huh, en diciembre, el 12 de diciembre, se prende toda la ciudad, entonces. Bueno, y con esto quiero despertar un poco la curiosidad a nuestros oyentes para que puedan acercarse a baños, y como nos contaba Gabriel, que existen hoteles desde 5, o también, como es el caso de Luna, hasta de 90, donde pueden tener más servicios. Para que se den cita, conozcan más culturalmente de este cantón y también sobre los beneficios que tiene su naturaleza. Tienen encuentros entre la sierra y la Amazonía también. ¿Me ayuda repitiendo la página web de Luna, si es que nuestros oyentes quisieran visitarla? Claro, lunaruntum.com. Lunaruntum.com, no pueden equivocarse. Más sencillo no podría ser. Y bueno, con eso estamos dando por finalizada nuestra pequeña entrevista junto a Gabriel Freire. Él es representante del Hotel Spa Luna. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. En nuestros especiales desde la casa conozcamos sobre la muestra cinematográfica Frutos de Esperanza, Cine y Agricultura Familiar. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Desde este 8 al próximo 10 de julio se realizará la muestra cinematográfica Frutos de Esperanza, Cine y Agricultura Familiar, una exhibición de 6 documentales que pretenden despertar la reflexión en el asistente en torno a las prácticas ambientales y la valoración de los recursos naturales. En la voz de Darío Males, conozcamos más sobre este trabajo. En un esfuerzo conjunto entre la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Andino para la Formación de Líderes Sociales, se presenta la muestra Frutos de Esperanza, Cine y Agricultura Familiar. Esta es una muestra que se enmarca en el Año de la Agricultura, declarado así por la UNESCO al año 2014. Desde el 8 al 10 de julio se exhibirán los cortos Cultivos Tradicionales de Imbabura y La Tierra es Nuestra, además Comuna en Gambao, El Maíz Nuestro de Cada Día, Las Cosechas del Futuro, El Cambeo, El Agua que Nos Da Vida y El Veneno en Tu Mesa Monsanto de Marie-Monique Robin. Conozcamos un poco más sobre el material que se podrá apreciar en este corto festival cinematográfico. Comuna en Gambao, de Libertad Gils Arana, que se presentará este martes 8 a partir de las 17 horas, nos dará a conocer sobre la historia de una de las pocas comunas que quedan en la costa ecuatoriana y que subsisten con su propio apoyo. A través de entrevistas a pobladores ilustres y el registro de la vida de Engambao, Libertad Gils construye un documento que es parte de la resistencia de la comuna frente a los intereses de empresarios multimillonarios y planes gubernamentales. Posteriormente, a partir de las 19 horas, el público podrá apreciar el cortometraje El Maíz Nuestro de Cada Día de Pocho Álvarez. Aquí conoceremos las dos caras de un alimento tan preciado en América, el maíz, que en el Ecuador del siglo XXI, y en especial en la región sur del país, en la provincia de Loja, la planta alimento está sembrada no para su esencia, sino para otros menesteres del mercado, negocio o instrumento de especulación y enriquecimiento. Se ha vuelto ya una plaga, un flagelo que contribuye a la sequedad de la tierra, la extinción de los bosques y el agotamiento de la vida. Otro de los cortometrajes que acompañan esta muestra es La Tierra es Nuestra, de Carlos Álvarez. Aquí, de una forma rápida y directa, conoceremos las huellas que la humanidad le marca a la naturaleza, reflejando así un gran problema que tiene la sociedad globalizada de hoy en día, debido a que consumimos productos que generan mucho mal para los ecosistemas y no nos damos cuenta que en una sociedad global las consecuencias también son globales. El miércoles 9 a las 17 horas se presenta Veneno en tu Mesa Monsanto, de Marie-Monique Robin, un trabajo que encara las acciones realizadas por la compañía Monsanto, misma que tiene como lema Alimento, Salud, Esperanza, que a pesar de presentarse como una empresa que busca satisfacer la creciente necesidad mundial de alimento, conservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente, allí donde Monsanto se presenta, solo se vislumbra muerte, privatización de tierras, amenazas a campesinos, contaminación, enfermedades y destrucción del medio ambiente. Esta cinta se presentará el miércoles 9 a las 17 horas. Por otra parte, el documental El agua que nos da vida, de Liv Caracartal, misma que se proyecta el miércoles a partir de las 19 horas, nos cuenta la historia de Andamarca, una comunidad al sur de los Andes en el Perú, en el cual el agua de riego viene administrada por los comuneros según un sistema tradicional. Pero en el 2008 se preparó una nueva ley de recursos hídricos en el Perú que genera dudas en la comunidad, a quienes quieren adelantar el programa del gobierno inspirado en la ley del mercado y poner abajo un sistema ancestral definido como económicamente imperfecto, y a quienes confían en el manejo comunitario, un debate del modelo administrativo del agua. A pesar de que esta cinta tiene ya varios años de su vigencia, se pretende que con esta proyección el público asistente pueda conocer las experiencias del uso del agua en otros países. Para el jueves 10 a las 17 horas se presenta El Cambeo, de José Zambrano, un documental que visibiliza una práctica ancestral ligada a la economía popular y solidaria practicada por los antiguos habitantes de la zona norte del Ecuador y que aún pervive a través del trueque, práctica que existe desde tiempos inmemorables. El trueque ocurre entre la tarde y la noche del viernes anterior a la Semana Santa y el Domingo de Ramos. Este intercambio de productos alimenticios recibe el nombre coloquial de cambeo, quizás en atención a la forma de pronunciar la palabra cambio, por los habitantes de las zonas altas, de origen sobre todo indígena. Finalmente les contamos sobre el trabajo La Cosecha del Futuro, de Mary Monique Robin, que se presenta este jueves 10 a las 17 horas. Este es un trabajo en el cual se pretende romper paradigmas agrícolas, romper el discurso que dice que para alimentar al mundo son imprescindibles los pesticidas. Este es un trabajo que privilegia los sistemas agroecológicos originarios, los que están muy articulados con criterios académicos y declaraciones de referentes de estos organismos internacionales, como es el caso de Oliver Schuder, Hans Herrer y Catherine Hansfeld. Esta muestra cinematográfica estará acompañada de un foro abierto tras la proyección de las cintas, en donde el público podrá cuestionar, dialogar y compartir criterios junto a los organizadores de la muestra y en algunos casos con los propios directores de las cintas. Este festival se presenta del 8 al 10 de julio en funciones de 17 horas y 19 horas en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y ya en la recta final de nuestro informativo Bitácora nos vamos a escuchar nuestro segmento Episodios con toda la información trascendente de un día como hoy, 8 de julio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de julio. El 8 de julio de 1931 nace en Riobamba, Chimborazo, el compositor y cantante Julio César Murillo, siendo su creación más importante el albazo Ñatita. Una linda Ñatita y en mi barrio. En 1939 muere en Cuenca Remigio Crespo Toral, conocido como el poeta coronado, un abogado, político y literato. El 4 de noviembre de 1917, el presidente de la República, doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, la Universidad de Cuenca le coronaron como poeta nacional en la Plaza Vargas Torres, hoy Parque Calderón. El 8 de julio de 2004 fallece en Guayaquil el cantante Luis Jaime King de Chiriboga, conocido como Jimmy Chiriboga. Sus temas sonados son la balada Jamás